conojudo harán, siguiendo solo. Comenzamos a despedir ya el mes de abril y tenemos a esta hora, como suele ser habitual, un bloque internacional, hoy mirando a la vecina orilla, el contacto con el economista Julio Gambina, doctor en ciencias sociales, profesor de economía política, presidente de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, entre otras cosas, militante además del campo popular del país hermano. Julio, bienvenido una vez más a Radio Centenario, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un gustazo, ¿cómo están ustedes? Bien, bien. Escuchaba que Ángeles por interno te estaba recordando que ayer estuvo Sergio Massa por acá. ¿Vos querías que se quedara, que no volviera? Sí, o sea, a lo mejor fue a festejar la reforma jubilatoria, ¿no? Sí, ¿no? Le gustaría a él como modelo, la toma como modelo. Bueno, acá en la Argentina está puesta en discusión también reformas jubilatorias hace rato. Se activó fuertemente en el gobierno de Macri. Ahora Javier Milei lo está proponiendo como propuesta de campaña. Sí. Y bueno, acá en Argentina muchos miran hacia el otro lado del río y dicen hay que hacer lo que hace Uruguay. Uruguay como señal de estabilidad política, de estabilidad económica. Entonces esta reforma jubilatoria en Uruguay, la reforma jubilatoria en Francia, te hacen presentar que lo moderno viene por ese lado. Y claro, eso no se tiene en cuenta las protestas sociales, las protestas políticas. Creo que es un momento muy interesante en Uruguay, en Francia, en Argentina, en el mundo, para discutir qué pasa con la política. Digamos, ya se ha corrido el escenario de una forma abismal hacia la derecha. Nosotros en el 2015 decíamos, primera vez que un presidente argentino no viene desde el peronismo o el radicalismo, aunque, claro, muchos dicen que Macri era afiliado del Partido Justicialista, pero más allá de eso armó su partido propio y ganó con un partido independizado relativamente del PJ, el Partido Justicialista, el peronismo y el radicalismo que estaba dentro de la coalición, y ahora lo que se está discutiendo es que puede entrar en el balotaje un libertario, un ultraderechista que, bueno, que algunos dicen peor que Bolsonaro, como el ejemplo más a la derecha de lo que ha ocurrido en Sudamérica en los últimos tiempos, en estos tiempos de gobiernos constitucionales, donde son gobiernos constitucionales que aplican a mansalva una política de ofensiva del capital contra los trabajadores, que sustentan sus programas en el saqueo de la naturaleza. Bueno, tenemos ejemplos claros en el Uruguay, como acá en Argentina, en muchos planos, no solo la soja, no solo la megaminería a cielo abierto, ahora es el tema del litio. Sí. Por supuesto que Argentina, con el tema de los hidrocarburos no convencionales, acá hay una ilusión de los sectores hegemónicos de que la Argentina normaliza su situación económica a partir de la inauguración del gasoducto que viene desde el sur, desde Vaca Muerta, para obtener gas para el uso en la Argentina y la exportación. Sí. Lo cual algunos están imaginando que se viene un tiempo de apogeo del capitalismo, y mientras viene ese apogeo, hay que hacer todo el ajuste necesario. Por eso la corrida cambiaria que hemos tenido en estos últimos días, que llevó la cotización del tipo de cambio ilegal a casi 500 pesos por dólar. Y claro, se ajustaron los precios a esa referencia, aunque los dos o tres días posteriores a ese máximo la cotización bajó, pero los precios que subieron, se quedaron ahí. Los precios no bajan, suben. Mientras que los salarios, los ingresos populares están fuertemente contenidos. Por eso es preocupante. Yo creo que nos tiene que preocupar Uruguay, Argentina, bueno, la elección paraguaya de este fin de semana, sí, para hablar de la región. Exacto, o sea, sí. Yo creo que no es un problema de cada uno de nuestros países, no es un problema del país ni del paisito, sino es un problema de la región y del mundo, de un capitalismo que sufre una crisis que descarga sobre la mayoría de la población con mayor desigualdad, con mayor pobreza, con mayor miseria. Es increíble que en el 2023 estemos discutiendo algunos temas económicos sociales cuando hay un nivel de desarrollo tecnológico productivo que alcanzaría para resolver las necesidades de la población mundial. Y sin embargo, los problemas socioeconómicos son más graves. Esta reforma jubilatoria uruguaya, bueno, ya agrega preocupación al tema del primer empleo de los jóvenes, porque la prolongación de la edad de jubilación hace que la población trabajadora tenga que quedarse más en los puestos de trabajo en un tiempo que con desarrollo tecnológico también hay una tendencia a ahorrar fuerza de trabajo en distintos ámbitos. Muchos de los trabajos que hoy conocemos van a ser muy, muy distintos o casi inexistentes con la potenciación de la digitalización del proceso productivo, económico a nivel general. Y con estas políticas regresivas de reforma jubilatoria, bueno, mucho más aún dificulta el tema del primer empleo. Y por eso el desempleo juvenil y el deterioro de las condiciones de vida de nuestras juventudes está atrapada en búsquedas alternativas asociadas al delito. Para ser más preciso, el tema del narcotráfico. Acá en la Argentina el tema está creciendo fuertemente, especialmente en la ciudad de Rosario, que como alguna vez lo hemos comentado, Rosario es el puerto por el que circula el 80% del comercio exterior argentino. Es la ciudad que condensa la circulación de la riqueza producida en la Argentina, especialmente la producción primaria de soja transgénica. Y asociado a esa riqueza, el destino de esos jóvenes sin empleo ni ingresos adecuados es el de ser tropa de un negocio multimillonario que tiene su principal consumo en Estados Unidos, pero claro, tiene impacto y afectación en distintos países de la región. En algún tiempo fue noticia por eso Colombia, otras veces fue México. Argentina crecientemente está avanzando en el tema y por eso me da la impresión que es muy preocupante todo lo que nos pasa, y el horizonte político exige un nivel de discusión mucho más profundo. No se trata de una medida menor para el caso argentino, no es solo a cuánto cotiza la divisa, sino que lo que hay es un nivel de deterioro de las condiciones de vida de gran parte de la población argentina, y esto lo estamos hablando a días del 1 de mayo, y es curioso el nivel de afectación que tiene la organización del movimiento obrero y popular. Digo y popular porque hay muchos trabajadores y trabajadoras que en las últimas décadas, años, han perdido su carácter de trabajo en relación de dependencia, seguridad social, y por lo tanto lo que ha crecido muchísimo es el trabajo irregular. Digo irregular, no informal. No me gusta hablar eso de informal. Sí, es irregular. La precarización se habla, ¿no? También. Claro, porque las patronales no regularizan, no inscriben a sus trabajadores, flexibilizan, precarizan, como señalás. Y lo que tenemos es un deterioro de la condición de vida de las trabajadoras y los trabajadores, donde la minoría está bajo convenio colectivo de trabajo, debate paritario, que apenas pueden defender los ingresos. Por eso me da la impresión que la situación es muy seria, es muy preocupante. Argentina, otra vez, ayer salieron funcionarios del Ministerio de Economía hacia Washington para ir a pedirle a Washington que libere los recursos que va a prestar durante todo este año, unos 10.000 millones de dólares, para tratar de parar la olla y seguir atendiendo la demanda de los grandes importadores de la deuda privada argentina. La gran productora de acero en la Argentina, Techín, acaba de anunciar que va a pagar anticipadamente la deuda externa que tiene con vencimiento en junio, lo va a hacer ahora en mayo. ¿Por qué? Porque aprovecha que hay un diferencial entre el tipo de cambio oficial y el paralelo o ilegal del 120%. Entonces es un gran negocio. Y por lo tanto el Banco Central Argentino libera reservas internacionales que son escasas para que los grandes conglomerados transnacionales de origen local o extranjero paguen su deuda externa. Es una concesión que no se le otorga a los millones de trabajadoras y trabajadores, sectores empobrecidos en la Argentina. Además, ahí hay persecución, represión, sin hablar de la condena mediática de la mayoría de los medios de comunicación que hablan de esos temas y deslegitiman cualquier reclamo o reivindicación de los de abajo. Por eso exige mucha argumentación en los ámbitos de la izquierda, del movimiento popular, no ser flojo en los reclamos, en las demandas y en las denuncias, porque si algo importa en este tiempo es recomponer no solo capacidad de organización y lucha, sino de explicar qué es lo que acontece, qué es lo que pasa y cuál debiera ser un programa de transformaciones necesarios para superar este impacto social regresivo. Pareciera que el movimiento social popular no tiene respuesta más que replicar algunas consignas viejas del pasado. Uh-huh. Aquella vieja e importante consigna Proletarios del Mundo Unidos, del primero del manifiesto, pero por supuesto de los primeros de mayo desde 1890, hoy son muy importantes porque la fragmentación que ha sometido el capital a las trabajadoras y los trabajadores tiene impacto en la fragmentación del movimiento sindical, social, popular, territorial, y hoy eso tiene que recomponerse para exigir soluciones importantes. Bien, Julio, estaba buena esta especie de introducción que hiciste, este contexto, para ir a lo que ha pasado en Argentina, en particular en los temas de economía en estos últimos días, además en el cuadro de que el 13 de agosto han sido convocadas las PASO, ¿no?, las primarias internas, y tenemos elecciones presidenciales el 22 de octubre. ¿Qué pasó con esta corrida cambiaria de estos últimos días? ¿Qué la generó y qué panorama Mirá, ves ahora? Es una presión de los grandes productores y exportadores y los grandes especuladores. Para que nos entiendan los que nos escuchan en Uruguay, el dólar ilegal, que es el que en general se tiene en cuenta para pensar esto, a principios de enero estaba en 342 pesos por dólar. Y pasó al día previo a la corrida a 462. O sea, un 35% de aumento contra una inflación acumulada del 22%. O sea, un salto del tipo de cambio 50% por encima de la inflación acumulada de enero a marzo. Y con la corrida cambiaria de lunes y martes se llegó a 495 pesos, casi a 500 pesos, una cifra gigantesca que supuso desde enero hasta acá un 45% de incremento. Recién te mencioné, con una inflación acumulada de un poquito más del 22%, 45% de suba el tipo de cambio. Eso es una devaluación. Claro. Y toda devaluación afecta los ingresos populares, o sea, los que viven de ingresos fijos, sean trabajadores, jubilados o perceptores de planes sociales. La gran mayoría de la población lo que vio ese día que, bueno, se sacaron muchos productos de las estanterías y los que estaban aumentaban de precios, había dos o tres remarcaciones por día. Por lo tanto, ahí lo que empezó la desesperación, si en Argentina se venía la hiperinflación. Argentina ha tenido procesos hiperinflacionarios en la dictadura militar, a fines de la década del 80, digamos que los procesos hiperinflacionarios siempre preocupan seriamente por la historia económica de la Argentina. Entonces, acá hay una presión del poder por devaluar. Cuando digo el poder, digo grandes productores y exportadores. Los dueños de la producción agraria, industrial, los dueños del proceso de circulación en las áreas de servicios, la banca. El Fondo Monetario induce una presión por la aceleración de la devaluación. El gobierno argentino dice que no quiere devaluar. No quiere devaluar, quiere decir que no quiere hacer una devaluación del 10%, del 15%, del 20%, pero en el acuerdo con el Fondo Monetario dice que hay que actualizar el tipo de cambio oficial en la Argentina al ritmo de la inflación, lo que se llama crawling peg. Miren qué bien que hablo inglés. Ese crawling peg o mini devaluaciones cotidianas ha hecho que el dólar oficial vaya acompañando el proceso inflacionario y hoy, mañana, en estas horas, en Washington, el Ministerio de Economía le va a hacer un planteo al Fondo Monetario que libere recursos y el gobierno argentino se compromete a mantener el ajuste, pese a que va a tener un menor ingreso de divisas porque la fortísima sequía le quita al comercio exterior argentino unos 15.000 millones de dólares, cifras oficiales. Algunos dicen pueden llegar a ser 20.000 millones, pero 10.000 millones sería una cifra gigantesca. Entonces Argentina va a tener menos capacidad de recaudar retenciones y por lo tanto le va a dificultar sostener el déficit fiscal comprometido con el fondo. Pero Argentina se compromete a eso y dice, y vamos a acelerar el nivel de devaluación diario, cotidiano del tipo de cambio oficial sin llegar a una mega devaluación, porque una mega devaluación es conocido que en la Argentina por su tradición de organización y lucha va a generar ya no solo el descontento actual sino una gran protesta. Y en este marco de esta corrida cambiaria que el gobierno la pudo parar poniendo no solo dólares sobre la mesa sino yuanes. Sí. Porque la Argentina salió a sustentar que las importaciones con China, Argentina es altamente deficitario contra China, digamos que se importa más de China hacia Argentina que lo que Argentina exporta hacia China, estamos hablando de unos 9.000 millones de dólares de déficit, con lo cual para China no es ningún problema cobrar en yuanes. Es su moneda. El problema es que eso es producto de un acuerdo, que se llama swap, mediante el cual China pone a disposición de la Argentina yuanes, que son convertibles en dólares, por supuesto, en tanto y en cuanto Argentina necesita. Del mismo modo, y no te rías, por favor, de que Argentina pone a disposición de China pesos argentinos, por si China tiene necesidad para usar esos pesos y resolver los problemas de China. Da para risa, pero eso es así. Este anuncio del Ministerio de Economía Argentina supone que se transforma ese acuerdo en un préstamo. O sea, hasta ahora ese acuerdo no tenía costo. Ese acuerdo servía para engrosar las reservas internacionales de la Argentina, estamos hablando de 23.500 millones de dólares, es una cifra más que importante, es la mitad del préstamo que el Fondo Monetario le dio a Macri en su momento y que renegoció Alberto Fernández y Cristina Fernández el año pasado, en marzo del 22. Pero claro, en la medida que los empieces a usar, 1.000 millones de dólares en abril, 800 millones de dólares programados para mayo, y así de continuado, bueno, eso supone que es préstamo, y que más allá de cuál sea la tasa de interés, le agregás intereses a una deuda argentina que es calamitosa, en dólares o en pesos. Claro. Y incluso la deuda en pesos, ¿por qué importa? Porque mientras crezcan los intereses de deuda, el Estado tiene menos recursos para pagar, ¿qué querés pagar? Aumento de salarios, a los estatales. De mejorar la educación, mejorar la salud, mejorar la vivienda, mejorar los derechos sociales, promover el empleo. No podés, porque tenés que usar esos dineros para pagar intereses acrecentados por múltiples mecanismos. Y todo esto que te cuento ocurre en un escenario electoral. Sí, claro. Que, como bien señalás, en agosto están las primarias obligatorias. Es una gran encuesta nacional donde ahí se define quiénes son los principales jugadores en la pista electoral para la disputa presidencial. Y luego viene en octubre la elección, la primera vuelta, y muy probablemente tenga que haber segunda vuelta en noviembre. Y la discusión es, ¿qué es lo que está pasando? Lo que se está viendo es que para las primarias obligatorias de agosto, aparentemente quien tiene la mayor cantidad de votos es el ultraliberal Javier Milei, que está planteando dolarización, la vuelta de las AFJP, una motosierra para achicar el gasto público en la Argentina, y eso afecta a derechos sociales como salud, educación, ni hablar del recorte del empleo público, claro, todo con un discurso de crítica a la casta política que coincide con un sentimiento de la población argentina cansada de que la política no le resuelva la cotidianeidad. Claro. Pero bueno, es un problema. Es el Bolsonaro argentino encabezando, claro, muchos dicen eso es en la primaria, no necesariamente así ocurre en las elecciones de octubre, pero en las elecciones de octubre es quiénes son los dos que quedan para la segunda vuelta. Y puede quedar para la segunda vuelta primero y segundo, la derecha y la ultraderecha. Si sacamos de derecha al Frente de Todos, el gobierno actual, que podría quedar tercero, y que ayer fue novedad un discurso muy crítico de la vicepresidenta en funciones, Cristina Fernández de Kirchner, que hizo un discurso muy crítico al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, del que su gobierno asumió en este acuerdo en agosto del año pasado. Sí. Críticas muy duras, reivindicando las gestiones anteriores, pero, claro, es una crítica al interior de un gobierno que avanza con acuerdos con sectores explícitos de derecha para hacer realidad este acuerdo con el fondo que hoy se está ratificando en Washington. Y por lo tanto hay mucha incertidumbre. Y la introducción larga que te hice es para señalarte que, en todo caso, el problema es de la izquierda, dicho en general, porque acá en la Argentina hay una izquierda trotskista, con frente electoral importante, que tiene una cantidad de diputados nacionales, provinciales, concejales, que probablemente vaya a crecer, pero que eso no alcanza para disputar el gobierno. Y por lo tanto acá en la Argentina hay un desafío para la izquierda, que necesita niveles de unidad mucho más amplios para constituirse en un nivel de disputa con capacidad de gobernar y de generar condiciones para una transformación profunda. Pero bueno, son parte de los debates que hay hoy, y te insisto, a días, el lunes tenemos el 1 de mayo, y en la Argentina el nivel de fragmentación por la conmemoración del 1 de mayo es muy importante. Con una CGT, como el ámbito mayoritario del movimiento sindical en la Argentina, que hace su reunión a puertas cerradas el 2 de mayo, con distintos grupos, la CTA Autónoma en la calle el 1 de mayo, otros grupos, corrientes sindicales y agrupamientos el propio 1 de mayo en distintos lugares, la izquierda trotskista en la Plaza de Mayo, pero mostrando un nivel de desunión, de fragmentación, donde cada cual tiene sus explicaciones y sus razones para un acto propio, pero mirado con relativa distancia, te muestra el nivel de fragmentación que existe en el movimiento obrero popular, de una larga tradición organizativa y de lucha en la Argentina. Y por eso yo pongo en evidencia este 1 de mayo, porque, claro, no solo en la Argentina, sino en todos lados está clarísima la ofensiva del capital contra el trabajo, y lo que hoy habría que reivindicar es en este tiempo histórico del desarrollo del capitalismo contemporáneo, no puede haber esta lacerante desigualdad que crece en marco de guerra, de pandemia, de gasto militar, de endeudamiento que quita recursos para resolver necesidades de la población. Argentina, muy preocupante, estimados. Sí. Hay algunos oyentes acá que te están escuchando, que están preguntando. Dice Yamandú, gran análisis del argentino que está escuchando. Y Milei dice, al proponer la dolarización a la ecuatoriana, es más de lo mismo, monetarismo, monetizar las emociones, experticia de las tercerizaciones y privatizaciones piratas internacionales o rapiñeras locales. Una lástima el destino que acuerdan por aclamación o legalización el glorioso pueblo plurinacional argentino, dice Yamandú. Maite dice, en Argentina hace años que los hombres se jubilan a los 65 años, los públicos siguen a los 60, los dos sexos. Sí, interesante los comentarios. El problema de la dolarización o la devaluación, porque hoy las dos demandas del poder económico en la Argentina, te diría que es más por la devaluación que por la dolarización. La dolarización, el poder económico le tiene un poquito de miedo porque, claro, está en la memoria histórica el 2001, que fue la gran rebelión popular contra la convertibilidad, que establecía que un dólar equivalía a un peso. Cuando ya no había dólares en la Argentina, las provincias empezaron a emitir lo que se llamó cuasimonedas, patacones y distintos títulos que se vendían a menor precio en el mercado, pero había que pagar los sueldos de los municipales, de los trabajadores de provincia, de la nación, y por lo tanto empezaron a aparecer los bonos. La dolarización es una imposibilidad, es imposible, y eso puede generar rebelión popular. Y el poder siempre tira la cuerda más de lo que puede, pero no tanto como para mojar suficientemente las orejas de que haya una movilización tipo pueblada, como el 2001, y ponga patas para arriba todo y genere condiciones para luchas reivindicativas que afectan la tasa de ganancia. Así que ese es el tema. Y respecto de las jubilaciones, yo creo que las trabajadoras y trabajadores tenemos que luchar por más seguridad social, por más derechos, y ir evitando esta situación que solo favorece a la recomposición de la tasa de ganancia en un momento que hay dificultades en el sistema mundial para la tasa de ganancia. Los datos de Estados Unidos acaban de salir. Los últimos datos hablan de una tendencia a la desaceleración de la economía estadounidense respecto del 2022, con deterioro de la tasa de ganancia de los sectores más concentrados de Estados Unidos. Y digo Estados Unidos porque es la potencia hegemónica de Estados Unidos. Estados Unidos, acá el uso de los yuanes chinos se utilizó también para discutir como Argentina es parte del proceso de dolarización de la economía mundial. Ni tanto ni tampoco, porque estamos hablando de la utilización de 1.000 millones de dólares de yuanes, digamos. Bien. Es una cifra minúscula, pero claro, es cierto, como un proceso de tendencia, muestra que los BRICS acaban de poner a Dilma Rousseff, una expresidenta de presidente del Banco de los BRICS. No, si bien es una persona formada en economía, no es una economista propiamente dicha, es una dirigente política al frente de un banco, de una articulación global que pretende disputarle al sistema financiero mundial un lugar, tratar de modificar las relaciones monetario-mercantil a escala mundial, y por eso creo que nosotros tenemos que reivindicar los derechos de trabajadoras, trabajadores activos, pasivos, y pelear por mejores condiciones de vida. Hay condiciones objetivas, materiales para hacerlo. Lo que no tenemos es precisamente la subjetividad articulada, organizada, para tener un programa creíble que se instale en el corazón de nuestro pueblo con entusiasmo para derrotar esta ofensiva del capital. Muy bien. Julio, estamos llegando al final, al mediodía. Muchísimas gracias por este panorama, como siempre, y seguiremos atentos a lo que está pasando. Te mandamos un abrazo desde Montevideo. Gracias por llamar, un gustazo hablar con ustedes. Saludos a los oyentes. Abrazo, hasta pronto.